¿Qué relación tienen los siguientes versículos con el texto principal de esta semana? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Hechos 6, versículos 1 al 7. Primera de Timoteo 1, 4. ¿Qué otros versículos o promesas se te ocurren en conexión con Nehemías 7? Repasa el versículo que memorizaste de Nehemías 7.